porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas por enviarnos la nueva doctrina que explica al mundo lo que vendrá. En esta edición vamos a compartir lo anunciado por las escrituras y cómo en los acontecimientos que nos toca vivir nos impactan. La materia y el espíritu son impactados por los acontecimientos que ocurren en todo el mundo. Cuando Jesús de Nazaret, en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 24, dijo, refiriéndose a la hipocresía de los que gobiernan, de los que dirigen, de los que tienen altos puestos, en el campo político, religioso, militar, en todo orden de cosas. Jesús dijo, guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Esa acusación, ese señalamiento que hace Jesús de la hipocresía de los que dirigen en este mundo, en todo momento se manifiesta. Por ejemplo, el episcopado en Perú ha dado a conocer un comunicado. El diario derechista La República publica obispos en contra del alza de impuestos para los pobres. El comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana cuestiona el favoritismo hacia empresas que deben tributos desde hace años. Exhortan a la ciudadanía a no dejarse manipular en las protestas. Los obispos llamaron la atención a las autoridades del Ejecutivo y el Congreso por la aplicación de una política económica que grava a los más pobres, mientras que se favorece a grandes empresas, así como el gasto superfluo y la contratación irregular de personal en instituciones estatales, tal como han denunciado en los últimos días diversos medios de comunicación. Aparentemente, pareciera que este comunicado tiene sinceridad o sensibilidad con los necesitados en el Perú. Sin embargo, la gravedad es de quienes emiten este comunicado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en el Perú no paga impuestos. Ahí se cumple, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. La Iglesia Católica, con el concordato que estableció el dictador Morales Bermúdez con el Vaticano, el último día que dejaba el cargo el dictador, el Vaticano extendió los privilegios y beneficios en todos sus extremos para que la Iglesia Católica sea exonerada del pago de impuestos. Eso es lo criticable, lo cuestionable de esta institución millonaria. Como no paga impuestos, hace negocios en todo nivel. Uno de los negocios más escandalosos es lo que ocurre en Cusco, por ejemplo. El Coricancha, que pertenece al Perú, ¿quién lo administra? La Iglesia Católica. Y todo ese dinero que recauda no se invierte en los pobres y necesitados de Cusco, que mendigan, que duermen en las calles de la Plaza de Armas, cerca de la catedral. Va al Vaticano. Hay muchos intentos en Cusco para que administren o gestionen los cuantiosos ingresos que da el turismo cuando ingresan a ese círculo de el Coricancha, la catedral y otros lugares que administra la Iglesia Católica. Están exentos del pago de tributos, sin contar la cantidad de terrenos, propiedades, edificios que controlan en todo el Perú. Hasta los pueblos más pequeños y alejados tienen ahí una capilla para recaudar limosna, donativos y todo el comercio que hace esta extraña institución mercantil, la Iglesia. Esa es la hipocresía que caracteriza a los que tienen beneficios y privilegios. Miran desde la ventana el dolor y sufrimiento de los demás. Es cuestionable el derroche que hacen las instituciones del Estado capitalista. Sí. Por ejemplo, el Congreso tiene más de 400 asesores destinados para los extraños congresistas. Se ha comunicado que el gasto asciende a 82 millones de soles al año en gastos por asesores que tiene el Congreso. Pero, por ejemplo, el gasto destinado para tener casas abrigadas en el sur de Perú, que padecen, todos los años padecen unas olas de frío intenso, nevadas, llega apenas a 12 millones de soles al año. El Congreso gasta hasta 6 o 7 veces solo en asesores ese monto destinado para proveer de casas abrigadas a los niños y familias que padecen este flagelo de la naturaleza. Esa es una contradicción, una injusticia, un atropello al derecho de los necesitados que ocurre. Ahí también se cumple, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. El camello son las exoneraciones, el no pago de impuestos para los ricos, para los empresarios, para los magnates religiosos, industriales, militares. Y el mosquito son esas críticas que hacen a algunos aspectos que salen a la luz pública. Pero lo que se oculta es aquello que ya se han acostumbrado y piensan que por derecho les corresponde, pero no hay ningún derecho para beneficiar al que tiene todas las comodidades, todo el abrigo, toda la calefacción, los mejores alimentos, la mejor educación, los mejores carros, la mejor seguridad. Ese es el camello que ellos ocultan, y Jesús, cuando denuncia Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Todo derroche, todo gasto innecesario, superfluo, que hacen todas las instituciones del Estado capitalista, son condenables cuando hay pobreza, cuando hay necesidad, cuando los niños padecen frío, como es el caso de lo que está ocurriendo en este momento en el sur de Perú. De acuerdo a la doctrina del Cordero de Dios, la relación materia y espíritu en relación con los climas está ocurriendo desde el siglo XX, porque en la medida que el ser humano y los capitalistas destruyen a la tierra, destruyen la naturaleza empieza a medir con la misma vara a los que provocan daño. El capitalismo, un sistema de vida destructor, está recibiendo a nivel mundial la justicia muda de los elementos de la naturaleza. Y tal como está escrito en los planos del Cordero de Dios, sin señales no quisisteis creer. Ahora, en medio de terremotos, maremotos, lluvias de fuego, salidas de agua y el furor, la furia de la naturaleza, entonces creeréis. Esto pasa en todo el planeta. Los climas se vuelven locos, el clima se vuelve dañino contra los seres humanos. Acción y reacción, con la vara que mides, serás medido. Vamos a compartir un audio donde se informa de la muerte de niños por estas nevadas, este frío intenso que está ocurriendo en el sur de Perú, y ubicado en Puno mayormente, por la altitud de las poblaciones, y afecta a los seres humanos y a los animalitos de la región. Las altoandinas en la región de Puno se han visto perjudicadas por una inmensa capa de nieve, mientras que en Cusco se esperan lluvias y nevadas en las provincias de más de 3.600 metros de altura. La información. Las intensas nevadas vienen afectando a los pobladores de la región Puno. En las zonas altoandinas ubicadas a más de 4.000 metros de altura, las zonas de pastoreo se han visto perjudicadas con una inmensa capa blanca que supera los 10 centímetros de altura. Las provincias más afectadas son Carabaya y San Antonio de Putina, donde los diferentes caminos también se encuentran cubiertos de nieve. Los niños menores de 5 años y adultos mayores son la población más vulnerable y corren riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas en esta época de frío. Los comités de defensa civil vienen realizando el monitoreo y evaluación de los daños. Sin embargo, el mal tiempo no permite a las autoridades llegar a zonas más alejadas. Señor Sotomayor, coméntenos, por favor. Sabemos que alrededor de 40 distritos de las 12 provincias están muy afectadas por estas nevadas. ¿Cómo van tratando de solucionar esta situación? Hay fallecidos, entiendo, ¿verdad? Sí, buenos días. Evidentemente tenemos algunos problemas, que esto se genera en todos los años, en las épocas de frío aquí en la región. Tenemos el reporte a nivel regional de 296 pacientes con neumonía, de los cuales han fallecido 2 personas dentro de los hospitales, tanto en Juliaca y Puno, y también tenemos defunciones extrahospitalarias en número de 4 pacientes. En total son 6 fallecidos, ¿no? Tenía entendido que se trataba de 6 personas en su totalidad en estas zonas donde se vive arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, exactamente, tenemos zonas altandinas donde lamentablemente tenemos muchos problemas, ¿no? Esto es puedo recalcar, en todos los años, pero con relación al año anterior hemos, nos teníamos con menos pacientes, digamos, internados con problemas de neumonía. Porque a esta época teníamos 431 pacientes internados, en la actualidad tenemos 296, ¿no? Pacientes con neumonía. Claro, ha reducido de 400 y tanto a 296 pacientes. Lo que vemos es realmente imágenes de una temperatura gélida. ¿A cuántos grados de temperatura bajo cero se encuentran? Esa zona es habitualmente por Chac, que es una provincia, y también la zona de Huancané, que tiene unas minas, están por debajo de 3-4 grados bajo cero. Toda la población vive en bajas temperaturas. Claro. Le preguntaba antes de las 6 personas fallecidas, que es un poco el reporte que tenemos. ¿Hay niños? Sí, estamos hablando justamente de niños, los que han fallecido son niños. ¿Todos? O sea, dos pacientes fallecidos en un hospital y cuatro pacientes fallecidos en un domicilio. ¿En qué provincia, en qué localidad? Tenemos fallecidos en la localidad de Puno, tenemos dos fallecidos, el mismo Puno, y tenemos cuatro fallecidos en la provincia de San Román. Ya, ahora en San Román, ahora también es importante señalar eso que usted nos confirmará. Algunos padres no han llevado a los niños a tiempo al centro de salud, a la posta más cercana, y lamentablemente han fallecido, ¿es correcto? Lamentablemente en Puno tenemos una geografía muy adversa, ¿no? O sea, tenemos muy, población muy dispersa. Eso hace que, digamos, que nuestros pacientes no vengan oportunamente a los hospitales o no acudan a sus centros de salud. Y esto genera, lógicamente, complicaciones por este clima que tenemos, ¿no? El frío que genera problemas infecciosos respiratorios. Ajá. Entonces nosotros estamos trabajando con todos nuestros profesionales para que ellos acudan a los domicilios, porque lamentablemente... No podemos, digamos, tener los pacientes en su oportunidad, por la distancia que ellos viven en sus comunidades. ¿Cómo se maneja el tema? Porque es una situación que se da todos los años, ¿no? Bueno, nosotros siempre prevenimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todo el personal, para que ellos en su oportunidad trabajen con la parte de inmunización. Entonces, las vacunas sí, se ha trabajado ya desde el mes de marzo, abril, para lógicamente prevenir esta época. Pero de igual manera, siempre tenemos problemas, porque hay algunos pacientes, a pesar de estar vacunados, generan esta patología, ¿no?, de problemas infecciosos en la vía respiratoria. Entonces, estamos trabajando, lógicamente, a nivel regional con todos esos profesionales. ¿Están evaluando declarar emergencia, declaratoria de emergencia en la región? Bueno, sí, eso está acordándose con nuestro gobierno regional, porque hemos tenido, principalmente en Macutani, en la altura, donde no tienen, digamos, cómo alimentarse este tipo de animales, ¿no? Lamentablemente están muriendo también por la falta de pastizaje, que está todo cubierto con nieve y helada. Bueno, tengo entendido que ellos tienen las indicaciones de parte del gobierno regional para que trabajen a ese nivel. Por las noticias locales que tenemos, se están trabajando con los animales. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente siempre no se va a poder, digamos, a concretar lo que uno planifica. Vuelvo a recalcar. Planificación, casitas calientes, por ejemplo, ¿no? Viviendas calientes, paneles solares, hay seguramente alguna forma de poder paliar esta emergencia que la vivimos año a año y especialmente en nuestras zonas altoandinas. Sí, bueno, en realidad nosotros como sector salud, nosotros informamos al gobierno regional y el trabajo tiene que ser a ese nivel. Entonces tiene que haber una decisión política para que pueda superarse todo este manejo. No, solamente de indicarles a todos los pobladores que acudan oportunamente con sus pacientes o con sus niños, que nosotros estaremos fortaleciendo con todo lo que es medicamentos y a todo nivel en los hospitales y tanto en los establecimientos periféricos con todos los profesionales las 24 horas. Porque es lamentable lo que está ocurriendo en Puno y lógicamente esperamos también que se declare una emergencia, porque eso nos ayudaría a manejar oportunamente a nuestros pacientes. ¿Todos los años se pone así tan fuerte la nieve? Hay algunos años que es con mayor intensidad. Uh-huh. Este año, por ejemplo, es bastante intenso el problema que estamos viviendo aquí en Puno. Gracias por esa comunicación, Jorge Sotomayor, director regional de salud de Puno. Hablándonos del drama, muy amable, confirmándonos además que seis niños, todos son niños de los seis fallecidos que le contábamos, en esta población tan afectada, ¿no es cierto? De las 12 provincias de Puno han fallecido seis niños por las temperaturas, la nieve, en fin, algo se podrá hacer. En la doctrina del Cordero de Dios, en el mensaje telepático, el Divino Creador da una sentencia, una justicia de aquellos padres, madres, padrastros, padrastras, encargados o encargadas que tuvieron niños a su cargo. Dice el Creador: todo aquel que haya maltratado de hecho o de palabra durante un segundo o menos a uno de mis inocentes, los tales no entran al reino de los cielos, porque ellos en otras existencias se quejaron en el reino, cuando siendo inocentes fueron maltratados. Es por eso que fue escrito: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Por lo tanto, ningún mal padre o madre, o padrastro o madrastra, o encargado o encargada, que tuvo niños a su cargo, no entran a mi reino. Sus destinos están sujetos a la justicia de mis inocentes, porque todo pequeño es grande en el reino de los cielos. No se os enseñó que todo humilde es primero ante el Padre. Esto significa que todo microscópico es primero en la justicia del Padre Jehová. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El Instituto Nacional de Estadística ha dado un informe de la cantidad de niños que son maltratados en el Perú. Es una cantidad muy grande y los responsables son los encargados, desde padres hasta lo que tienen que ver con el cuidado de los niños. ¿A qué se debe este atropello a los pequeños? La frustración, el nivel de desesperación, los complejos, los problemas, los traumas, la violencia de una sociedad degenerada que golpea a los humildes, a los débiles, a los niños. El Instituto Nacional de Estadística presenta un informe preocupante porque demuestra el nivel de estado mental en el cual se encuentra la población. Un desequilibrio, no existe un control, no existe una disciplina, no existen los mecanismos correctos para educar desde pequeños, porque el sistema se ha encargado de eliminar la enseñanza de la moral, que es fundamental para la educación de todos. Y la más elevada moral está contenida en los 10 mandamientos. Es la ley suprema que guía, que dirige, que orienta a todos desde pequeños. Si a los niños se les enseña desde el vientre, cuando están ellos desarrollándose, se les va leyendo los mandamientos, entonces la moral se va compenetrando con cada célula, con cada poro, con cada virtud, y nacen seres con valores, con talentos, con dones, que están listos a expresarse, a extenderse. En caso contrario, las criaturas se desarrollan en un nivel de abandono, de dispersión mental, de indisciplina, y por lo tanto es presa fácil de un sistema de vida que no perfecciona a nadie. Al contrario, desvirtúa, desnaturaliza. Compartimos este audio del Instituto Nacional de Estadística para conocer el porcentaje preocupante de niños que son maltratados en el Perú. Un reciente estudio de el INEI revela, atención, que el 73% de los niños maltratados replican estas conductas. Especialistas abogan por una educación que combata los estereotipos. Y mis hermanos tenían más la libertad de irse a la calle y jugar, en cambio a mí no. Me dejaban, me decían, no, tú no puedes salir porque tú eres mujer. Actitudes como esta, o considerar que los hombres no deben llorar, al contrario de las mujeres, que son consideradas débiles, son algunos de los erróneos estereotipos con los que crecen las familias peruanas y que contribuye al fortalecimiento del machismo. Los niños con las niñas no se juntarse porque se veía que maliconada, como se podía decir. Ahora actualmente no. En esa época que decían que los hombres, las mujeres en la cocina y los hombres a trabajar. El Instituto Nacional de Estadística e Informática revela que el 73% de niños y niñas de 9 y 12 años han sido víctimas de violencia física y psicológica. Estos niños pueden crecer con actitudes violentistas. El psiquiatra Rolando Pomalima asegura que una educación autoritaria y con agresiones impregna en la mente de los niños que estos comportamientos o formas de relacionarse son normales. Hablamos muchas veces de herencia transgeneracional, ¿no? De niños golpeados, niños golpeadores, o de niñas abusadas o abusadas, ¿no? El especialista considera que estos estereotipos deben ser erradicados de la mente de los niños y que los padres no deben reprimir los sentimientos de sus hijos. Yo como varón soy más poderosa que tú como dama porque yo soy más fuerte, tengo la voz más ronca y yo no lloro, ¿te das cuenta? Modos equivocados, dejar que los niños expresen sus emociones de manera natural. Si el niño y la niña quieren llorar, que lloren. Si el niño y la niña están molestos, que se molesten. O sea, favorezcamos sí, la situación de la expresión emocional innata. Analice usted, ¿qué modelo de crianza está aplicando para educar a su hijo? ¿Un modelo lleno de castigos y limitaciones o un modelo asertivo en el que permite que su hijo se exprese con equidad y con valores, pero también con corrección? El segundo mandamiento de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Libro del Éxodo, capítulo 20, verso 4 al 6. Es el segundo mandamiento, y allí nos habla de cómo la maldad de los padres sobre los hijos se extiende hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el peligro transgeneracional de atentar contra los niños. En cambio, cuando se hacen obras buenas, cuando hay buena instrucción, educación, cuando se cumplen los mandamientos, hasta por mil generaciones hay misericordia. Ese es el infinito del Creador. El mal se expande hasta la tercera y cuarta generación, pero el bien se expande hasta la milésima generación. Eso explica por qué el mal tiene un triunfo pasajero y limitado. Aparentemente parece que los malos triunfan, que a los malos les va bien, que a los capitalistas les va bien, pero eso es solamente apariencia. La acción buena, las obras buenas, tienen hasta la milésima generación un beneficio. Entonces la comparación es inmensa. Más vale hacer cosas buenas que malas, porque el mal demora, el mal hace que nosotros demoremos nuestro perfeccionamiento. Y la vida consiste en perfeccionarnos en todas las sensaciones que tenemos. Para eso hemos nacido, para perfeccionarnos. No hemos nacido, no hemos pedido al Creador nacer para seguir la corriente reinante de un sistema de vida que se degenera. Al contrario, se ha nacido para defender los derechos, para luchar por la igualdad, para perfeccionarnos en la materia y el espíritu. Y este trabajo, esta lucha, lleva miles de años, desde cuando los padres terrenales, Adán y Eva, desobedecen en el paraíso terrenal. Desde esos tiempos, desde que el mundo es mundo, estamos en constante lucha para llegar a restablecer el equilibrio que se tenía cuando en el paraíso había armonía entre materia y espíritu, entre lo interior y lo exterior. Pero a partir de la desobediencia de los padres terrenales Adán y Eva, hasta el día de hoy, este mundo tiene lucha material por conquistar aquello que se había perdido, el equilibrio del ser con la naturaleza, y eso se llama paraíso. El desequilibrio es un sistema de prueba, es un sistema de vida de prueba. La profecía del Génesis, Génesis capítulo 3, verso 15, dice: y dijo el Señor, yo pongo enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo a la serpiente. Yo pongo enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza mientras tú te abalances a su calcañal, la parte baja del pie. Génesis capítulo 3, verso 15. Allí hay una profecía en el Génesis de lo que ha ocurrido durante la mayor parte de esta falsa historia del mundo. Ese complejo de superioridad llamado machismo, de oprimir a la simiente hembra, a la mujer, en todo orden de cosas. Y como anuncia esta profecía, en los últimos tiempos, las mujeres se levantarán, se unificarán para gobernar en el mundo y de esa forma aplastar la cabeza de la serpiente, que representa la cabeza del sistema de vida capitalista. Las mujeres se unificarán y gobernarán en la tierra. Los rollos del Cordero de Dios llaman a este periodo el matriarcado. Es una orden dada por el Creador desde el Génesis como una restauración de los derechos perdidos y para derrotar a este complejo de superioridad que en los hombres se apoderó usando la fuerza y se llamó el machismo. El machismo será derrotado no por el feminismo, sino por la justicia que da la igualdad a hombres y mujeres. En este momento que vamos a compartir acerca de los derechos de las mujeres, en los últimos tiempos, dice la doctrina del Cordero de Dios, las mujeres empezaron a defender sus derechos. Y la doctrina de Alfa y Omega enseña que las mujeres deben procurar perfeccionar la inteligencia para defender los derechos y no imitar a los hombres, no imitar el complejo de superioridad y desequilibrio que provoca el irse a uno de los extremos. Debería la mujer perfeccionar la inteligencia y para ello se necesita ir conociendo las leyes, los deberes, los derechos. Eso es lo que está ocurriendo. Presentamos este audio donde en Argentina una organización de mujeres que tiene como fundamento las leyes, el derecho, está enseñando y expandiendo una de las tantas formas que tiene la mujer es usando la inteligencia para defender sus derechos. La desigualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres fue moneda corriente a lo largo de la historia. Poco a poco eso fue cambiando. Se tomaron medidas y se dictaron leyes que reconocen sus derechos en igualdad de condiciones que los varones. Pero muchas veces, de la ley a los hechos, hay una distancia todavía muy difícil de recorrer, en la que hay que sortear prejuicios, cambiar costumbres y superar obstáculos para poder ejercer y disfrutar plenamente de esos derechos. Hace 20 años, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina comenzó a trabajar para lograr que esa enunciación de igualdad y de derechos sea una realidad. Para eso, resultó imprescindible enseñar cómo hacer valer esas leyes que tanto costó conseguir en aquellos ámbitos donde se desenvuelven cotidianamente las mujeres. En la vida familiar, en el mundo del trabajo, cuando van al médico a tener a sus hijos, cuando los llevan luego para que los atiendan. Pero no son solo las mujeres las que deben conocer y ejercer sus derechos. Hace falta ayudar a tomar conciencia a quienes están en contacto con ellas, quienes toman decisiones laborales, fijan sueldos, deciden cargos. Quienes las atienden, médicos, enfermeros, residentes de hospitales, quienes las reciben en situación de violencia en casa, policías, jueces, fiscales. Enseñar, divulgar, poner a la luz, para que entre todos hagamos cumplir las leyes que consagran estos derechos. Porque las leyes solo sirven cuando se ponen en práctica. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina trabaja todos los días para que así sea. La doctrina del juicio final enseña que defender los derechos, como las mujeres lo están haciendo cada vez más, la doctrina dice, los derechos se conquistan sin escandalizar. Los derechos usurpados se conquistan perfeccionando la inteligencia. Lo encontramos en el título 2008 del libro Lo que vendrá. El mundo está observando cada vez cómo las organizaciones, los colectivos, los movimientos de mujeres están levantando su voz y defendiendo sus derechos de tener igualdad. Que se respete su voz, que se respete sus determinaciones, que se las respete como tal. El capitalismo se encargó desde el principio de cosificar a hombres y mujeres, de enajenarlos, de alienarlos, de fetichizar al ser como mercancía. Eso explica por qué el capitalismo utiliza a la mujer como una cosa para promocionar mercancías. La mujer, en esta defensa de los derechos, que cada vez lo hace con mayor intensidad, con mayor alcance, y cada vez va logrando puestos en la dirección de organismos, de instituciones y de gobiernos, es algo notorio ya, la presencia de la mujer. Desde el año pasado, cuando las mujeres afectadas en Estados Unidos, las que trabajan en las películas, denunciaron de acoso a los directores de cine,

Fue una canción de Auxiliadora Cárdenas con música de Luis Enrique Godoy y la interpretación de Norma Elena Gadea. Es un canto, es un himno de la mujer nicaragüense. Ahora pasamos al plano de lo que está ocurriendo en la economía en el Perú. Hay una entrevista en Otra Mirada a Humberto Campodónico acerca de la renuncia del anterior extraño ministro de Economía, David Tuesta, y la justificación que ha hecho el extraño gobernante de qué es lo que tienen que seguir haciendo en el manejo de la economía. El extraño gobernante que sigue el piloto automático de los gobiernos neoliberales espera poder coordinar con las empresas para que paguen sus deudas de algo más del 1% del Producto Bruto Interno del PBI, y también tiene el deseo de mejorar la fiscalización y la administración tributaria. Sobre este asunto vamos a compartir la primera parte de la entrevista que en Otra Mirada han hecho a Humberto Campodónico acerca de estos últimos movimientos en el Ministerio de Economía, con la renuncia de Tuesta, las causas del por qué se está en esta crisis de recesión y qué es lo que no se atreve a hacer el gobernante de turno y el ministro con las grandes empresas que tienen exoneración de impuestos, que violan la propia ley dada al eludir y evadir impuestos, y otros problemas más que genera un sistema de vida dependiente de los vaivenes del agonizante sistema capitalista en el mundo. Compartimos esta primera parte de la entrevista a Humberto Campodónico en el portal Otra Mirada. Estamos con Humberto Campodónico, él es economista, integrante del directorio de Otra Mirada, y con él vamos a hacer un pequeño análisis general. ¿Estamos en una situación económica que podamos decir es positiva para el país? No, yo creo que el presidente Vizcarra le está pasando la factura de problema general más grande de la economía, que tiene que ver con la baja de los precios de los minerales y el agotamiento de un ciclo de crecimiento. Lo que fue agravado por las malas medidas de los ministros de Economía anteriores, comenzando por el ministro Segura cuando baja el impuesto a la renta, el ministro Torne con el ajustón fiscal y en general lo que ha venido después. Entonces, cuando entra el ministro Segura, pareciera que su principal preocupación es, digamos, primero recaudar y luego invertir, cuando la inversión pública es algo que se necesita mucho para reactivar la economía. Tenemos un sector, el sector formal, virtualmente parado de hace casi tres años y medio. La tasa de crecimiento del empleo está casi en cero y eso es un gran problema. Entonces la reactivación es el fondo del asunto. Para recaudar más, el ministro no tuvo mejor idea que proponer el aumento de los impuestos que en economía se llaman indirectos, ¿no? El IGB, el selectivo al a los combustibles, a la cerveza. Son impuestos que paga toda la población. Independientemente de su poder adquisitivo, una cerveza le cuesta igual al rico que al pobre, ¿no? Pero en términos relativos, en términos de lo que cada uno gana, evidentemente que el porcentaje que paga el pobre es mucho mayor que aquel que tiene mayores ingresos. Entonces el selectivo a los combustibles y también a las bebidas gaseosas fue disfrazado de paquetazo ambiental o de medidas que favorecían a la salud. Ciertamente tiene un ropaje caracterizado por esto, pero en el fondo había una voluntad de recaudar más. Y recaudar más de una manera muy fácil, ¿no? Con el selectivo a los combustibles y a las gaseosas. Y esto ha provocado un aumento de 10% en el precio de los combustibles, sobre todo del diésel, y la gente lo ha comenzado a sentir. al mismo tiempo, bueno, en las bebidas gaseosas es menos, pero es un impuesto indirecto. Y luego se va, en lugar de ir, por ejemplo, a tratar de plantear que haya una serie de exoneraciones tributarias que se disminuyan, luego podemos hablar de cuáles son, va al impuesto a la renta. Pero al impuesto a la renta de las personas naturales, de quinta categoría, o de cuarta categoría, que somos las personas, no empresas, y en esos momentos solamente los que ganan más o menos de 2.000 soles para arriba son los que pagan un impuesto a la renta. Un impuesto bajo, pero pagan. Y lo que se quería hacer era reducir ese umbral hasta los que ganan 1.100 o 1.200. O sea que también entrarían a pagar. Entonces, otra vez lo que se ve es la voluntad de gravar a sectores de menores ingresos, además que están muy cercanos a lo que es el salario mínimo, ¿no? Y hay mucha gente que ha caído en la pobreza otra vez, porque la pobreza ha aumentado en un punto, y hay mucha gente vulnerable. El 30% de la población que está por encima de la línea de pobreza está apenas por encima. Aquí, por ejemplo, podía afectarse un gasfitero que emite recibo por honorario si tenía un servicio de 1.200 soles y tenía que pagar un impuesto, con lo cual le tiene que comenzar a pagar. Claro, ahora, el tema también es, pues, la equidad, porque si el ciudadano ve que, por ejemplo, se está directamente afectando, como ahora ha dicho el presidente Vizcarra, ¿no?, los impuestos a las grandes empresas, o se está cobrando el IGB a todos los que van a jugar a los casinos, o todos los que teniendo dinero pagan seguros de vida, que son sectores altos, o se está haciendo algo para que paguen el impuesto a la renta a los sectores agrarios de agroindustria tan favorecidos. Entonces, por lo menos el ciudadano ve que hay una especie de distribución del, no solamente de los riesgos, sino también de las pérdidas. Pero eso no se hizo. Entonces, por primera vez hemos tenido en mucho tiempo paros en Cusco, en Puno, en Arequipa, y movimientos sociales de protesta que han sido muy fuertes, incluso acá en Lima, y se habla de un paro macroregional. Por lo tanto, todas estas medidas desembocaron en un conflicto entre el primer Villanueva y Tuesta, y luego también ha intervenido el presidente Vizcarra. Yo creo que lo que pienso es que el ministro ha pensado que tenía una especie de carta blanca como para hacer lo que quisiera, y comenzó a hacer política, ¿no? Política en el sentido de favorecer a los intereses que ellos tienen, y dejando de lado a la población. Debemos recordar cuál es la función o a qué se dedica el ministro de Economía bajo el sistema neoliberal del capitalismo. El ministro de Economía ha recibido las órdenes que solo debe preocuparse por mantener bajo el déficit fiscal y fomentar las asociaciones público-privadas. De eso debe ocuparse el ministro de Economía. Y el presidente del Banco Central de Reserva tiene como misión combatir la recesión y mantener la inflación baja. A eso nomás tienen que dedicarse, porque el piloto automático de todo el gobierno, el sistema y cómo está estructurado la forma de manejar a una nación ya viene ordenada desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que a su vez dependen de Estados Unidos. Eso explica por qué los extraños ministros actúan solamente como funcionarios para aplicar las fórmulas dadas de cómo debe manejarse un país. Entonces, conociendo esta fórmula, el nuevo extraño ministro de Economía va a tener que seguir la misma fórmula y, por lo tanto, afectar a los trabajadores en primer lugar y mantener, justificar a como dé lugar las exoneraciones a las grandes empresas, los beneficios a las grandes empresas. Eso es lo que vamos a escuchar en esta segunda parte de la entrevista que le hacen a Humberto Campodónico, del por qué no se atreven a cambiar las leyes que favorecen a estos grandes beneficiados con la forma como está estructurado el manejo de la economía en las naciones dependientes del sistema capitalista. ¿Por qué no se aplica de una vez el tema de mirar las exoneraciones a las grandes empresas como las empresas mineras u otras por el estilo? Sí, pues, o sea, eso es lo que en realidad es la gran pregunta, porque, a ver, el presidente ha dicho que se va a comenzar a ver el tema de las de los pagos de tributos de las grandes empresas, entre ellas está la Telefónica. La deuda, en verdad, no es tan grande como, o sea, son como 6.000, 7.000 millones de soles, donde el 75% son intereses atrasados, ¿no? O sea, el pago de intereses desde el momento en que comenzó toda la contabilidad. Dicho eso, es evidente que no hay la misma celeridad en ese cobro que en otros. El presidente ha dicho que va a poner una comisión a trabajar, me parece muy bien. Ahora, también se hablaba de, la ministra Cooper hablaba de reducir las exoneraciones tributarias. Tampoco hemos visto un avance en la presentación de las facultades al Congreso que pidió el ministro Tuesta. Luego está también de por medio la restauración de la norma 16 de la SUNAT, que permite atacar la elusión tributaria, diferente de la evasión. La elusión tributaria son argumentos que, legales o resquicios que se utilizan para dejar de pagar impuestos, ¿no? Mediante, digamos, interpretaciones muy particulares de la ley. Y entonces lo que ahora esa norma 16, si se reinstaura, le permite a la SUNAT analizar el hecho económico mismo y decir, bueno, este hecho económico tiene una razón empresarial, o más bien la única razón que tiene es no pagar el impuesto a la renta. Y eso es un tema muy, muy importante a nivel internacional, con la OCDE, etcétera. Están las devoluciones, eso sí no ha hablado ninguno de los ministros. Las devoluciones de IGB, que son una cosa que se debe hacer. La devolución del IGB es cuando uno exporta, el IGB se te deduce, ¿no? No se debe pagar. Porque todos los países lo hacen, no se exportan impuestos. El tema es que han habido inversiones mineras muy fuertes, donde han pagado IGB y han comenzado a pedir el IGB de vuelta, y se ha ampliado el uso de las devoluciones del IGB a otras empresas. El año pasado se han devuelto 16.000 millones de soles, de un total de 100.000 que se recaudan por concepto de IGB. Pero las empresas dirían que es su derecho, que está... Claro, pero entonces lo que se tiene que hacer es decirle, bueno, es tu derecho, pero estamos en una crisis, hay una reconstrucción que se tiene que hacer, entonces te vamos a escalonar la devolución. No va a ser inmediata, en otros países no es inmediata. Entonces te la voy a devolver en 8 meses, en 12 meses, en 15 meses. 16 millones te voy devolviendo 2 millones. Exacto, son 16.000 millones, ¿no? Se pueden recuperar fácilmente 6.000 millones, en el sentido de no desconocer la deuda, o sea, no desconocer la devolución, sino espaciarla. No es posible que en un país que tiene tantos ingresos, que depende tanto de las exportaciones mineras, en el 2015 la contribución neta del sector minero al erario fue negativa. O sea, se les devolvió más de lo que ellos pagaron. Eso no puede ser. En cualquier país se conversa con los empresarios y se les dice, te voy a reconocer, incluso habrá un interés de por medio, pero no te puedo devolver todo de hoy para mañana, porque así era, es una devolución casi inmediata, ¿no? Y luego está el tema de las exoneraciones. Se mencionó desde el ministro Torne, la ministra Cooper dijo que tenía un plan, pero no hay. Y esas exoneraciones son muy fuertes. El impuesto, el IGB a los seguros, como están como en 200 millones de soles, en los casinos y en los juegos de azar, está como en 500 millones de soles, en las universidades. Y lo que estoy diciendo es que es el IGB, ¿ya? El IGB no lo paga la empresa. Muchos a veces se equivocan y dicen, no, que no paga el IGB tal empresa. Pero en realidad el IGB lo paga la persona, ¿no? Ahora, si es que a la universidad privada van los hijos de personas que tienen altos ingresos, que en los colegios pagan, entonces, bueno, en las universidades también debieran pagar el IGB, ¿no? De una manera que se tendría que regular y todo. alguna otra gente quizás no lo tenga que pagar. Pero hay que pagar el IGB. El que va a jugar al casino, a las carreras de caballos, en este momento no se paga IGB. Pero si él se va a gastar 100 soles en jugar en el casino con la maquinita, entonces que pague 118, pues. ¿No? O sea, eso no puede ser que no pague. Además que esas, hay que chequear esos casinos a ver si no son lugares de lavado de activos. ¿No? Y así, como te digo, hay muchos aspectos donde se podrían reducir las exoneraciones tributarias y tener unos ingresos directos para el Estado. De hecho, por ejemplo, cuando la SUNAT quiso cobrar un impuesto a Barry, que comenzó en el 2005 y terminó en el 2012, ¿no? Fueron como 7 años. Entonces, a mí me parece que, por lo menos es lo que he querido entender de lo que dice el presidente, que se va a formar esta comisión, que se va a llamar a los empresarios, que se les va a decir cuáles son las necesidades que se tiene, y creo que de lo que se trataría es de llegar a un arreglo con los empresarios, en el sentido de decir, bueno, a ver, los intereses, cómo es, qué cosa es lo que me debes, y tratar de llegar a buen puerto sobre la base de una solución negociada, ¿no? Porque en cosas que están judicializadas, el Poder Ejecutivo no puede intervenir, ¿no? Entonces, no se me ocurre otra cosa que lo que el presidente ha querido decir es que va a negociar directamente con ellas, que las va a llamar, las va a sentar a la mesa y les va a decir, bueno, necesitamos un ingreso mayor. Muy bien, Humberto Campodónico, muchas gracias por conversar con nosotros y seguramente habrá oportunidad de seguir ampliando este sí, tema. Yo solamente quisiera decir que esta es una discusión crucial. El presupuesto de la República y los mayores ingresos atenúan la desigualdad y estamos en un momento en el cual tenemos que ver la manera bajo la cual pasamos a tener nuevas actividades que puedan recaudar, que tengan mayor valor agregado y no seguir dependiendo tanto de las exportaciones de los precios de las materias primas. Que eso es lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? La baja del precio del cobre y los minerales ha disminuido la recaudación y eso hace que haya esta necesidad de recaudar y a partir de ahí comienzan los problemas. Estamos llegando al final de esta primera hora de El Tiempo que Resta. Luego de unos momentos continuaremos. El Tiempo que Resta.